espera que la región capital se mantenga el cielo parcialmente nublado en horas de la mañana y esa nubosidad se incremente en horas de la tarde, ocasionando lluvias dispersas en el transcurso del día, lo que puede estar acompañado de actividad eléctrica en horas de la noche, sobre todo en zonas montañosas en la región capital, como pueden ser los Altos Mirandinos. Ya en este momento de la mañana estamos registrando precipitaciones en todo lo que se refiere hacia el este del estado Miranda y el este del estado Vargas. Sin embargo, en la región capital, en Caracas exactamente, no se han registrado precipitaciones moderadas en la mañana. Pero, como mencioné anteriormente, en horas de la tarde sí esperamos que haya precipitaciones dispersas en Caracas. Eso se debe a que tenemos el paso de una onda tropical que se encuentra en este momento sobre el oriente del país, lo que también está afectando la estabilidad atmosférica en todo lo que es la región central de la capital y la región central.